pare oreja. Esta es la historia de los dos hermanos que todo lo compartían. Melín y Melambén, al estilo Loco Loco. Y esta es la parte champetúa y sabrosa. Así que baje. Melín cogió la cola y Melambe la cabeza. Melín y Melambe, Melín y Melambe, Melín y Melambe, Melín y Melambe. Melín y Melambe al mercado fueron y para los dos compraron carne y huevos. Melín cogió la carne y su Melambe los huevos. Melín y Melambe. Melín y Melambe, ay, son dos hermanitos. Melín es el grande y Melambe el chiquito. ¡Qué ave María! ¡Qué muchachos! Melín, pa' Melín. Y el otro Melambe, ¡ja! Si fueran muchachas, ganaban plata. Que viene le Melín encanta a las mujeres. Melín y Melambe. Melín y Melambe tenían en un estuche un muñeco de tela y otro de peluche. Melín cogió el de tela y Melambe el peluche. Melín y Melambe. Adelante, uy, qué rico, pa' ponerlo a uno a volar, Ave María, y voltear los ojos, voltear los ojos. Oh my God, crispeteo los ojos. Melín cogió la cola y Melambe la cabeza, y esa cabezota me supo rete bueno. Melín coge la carne y Melambe los huevos, igual me sabe bueno, de mañana y de tarde. Melín coge el de atrás el de adelante, y Melín es el grande y Melambe el chiquito. Pero quiero aclararles que son dos hermanitos. Pues con los malos pensamientos que se les meten por ahí. Besitos por allá.